El título de mi mensaje el día de hoy es Feliz Navidad. ¿De veras? Así le puse. Feliz Navidad, ¿de veras? Sí. Muy bien. Cuando nosotros decimos, cuando se acercan estas fechas, el saludo típico que usa todo el mundo es Feliz Navidad. Hasta una canción hicieron, ¿no? ¿Cómo dice? Así quisiera que se aprendiera el himno nacional, dijo un maestro, ¿verdad? Muy bien, feliz Navidad nos deseamos. En los siguientes minutos yo voy a compartir con ustedes, voy a recordarles qué es la Navidad a la luz de la Biblia y por qué de verdad debería de ser un motivo de gran alegría para los verdaderos cristianos. Muy bien, el objetivo que yo quiero lograr a través de esta charla es que al final de la reunión ustedes se sientan motivados a ser felices en una fecha como esta y todo el tiempo. Ustedes quizás ya saben que la fecha de Navidad es una de las temporadas en el año donde, aunque la gente decimos Feliz Navidad, mucha gente la pasa muy triste. La gente se siente muy triste. En algunos lugares de América Latina, en las temporadas de Navidad y Año Nuevo, es la fecha del año cuando más sube el índice de suicidios, de depresión y de gente muy triste. Aunque decimos Feliz Navidad, hay muchísima gente muy triste. Y luego hay otras personas que de verdad están felices y se la pasan felices. La pregunta que también vamos a hacernos es, ¿por qué se alegra la gente en Navidad? ¿Y por qué deberían de alegrarse los cristianos en Navidad? Empecemos respondiendo la pregunta, ¿qué es la Navidad? La palabra Navidad viene de la palabra latina natividad, y la palabra natividad viene de nacimiento. Así que cuando decimos Navidad, estamos aludiendo al nacimiento. ¿Al nacimiento de quién? De Jesucristo. En algunos círculos cristianos hay una polémica en la que se discute si se debería de celebrar la Navidad o no se debería de celebrar. ¿Ok? Y yo tengo una plática completa acerca de ese tema donde yo respondo esa pregunta. Y solo para manera de resumen, para aquellos que nos acompañan por primera vez y han escuchado esta discusión, vamos al Evangelio de Lucas para responder a la pregunta si los cristianos deberíamos de celebrar la Navidad o no. Y la respuesta que voy a dar de una vez por adelantado es no. Los cristianos no deben de celebrar la Navidad, pueden celebrar la Navidad. A ver, ya me confundió. Sí, no es obligación celebrar la Navidad. ¿Me doy a entender? Es una libertad que tenemos celebrar la Navidad. No hay nada de antibíblico celebrar la Navidad y ahorita lo vamos a demostrar con la Biblia. ¿Están listos? Lucas capítulo 2. Primero respondemos la palabra Navidad, ¿por qué? Y luego vamos a ver la palabra feliz, ¿por qué feliz Navidad? ¿Ok? Vamos a ver en Lucas capítulo 2, usted conoce la historia probablemente, nacimiento de Jesús, nace el Señor Jesús y después de que nace hay unos pastores, versículo 8 en delante. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estoy leyendo Lucas capítulo 2, versículos 8 en delante. Se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí está el ángel, en el Evangelio de Lucas, le da la noticia a los pastores. ¿Y cuál es la noticia que le da? No tengan miedo, tengan gozo. Es más, no dice gozo, dice gran gozo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. La pregunta que tengo yo para ustedes, ¿de dónde se le ocurrió al ángel aparecérsele a los pastores? ¿De dónde? Muy bien, es obvio. Los ángeles no hacen su voluntad. ¿La voluntad de quién hacen los ángeles? El ángel está contento porque nace el Salvador y va y le da la buena noticia a los pastores. ¿Me doy a entender? La pregunta es ¿por qué el ángel hace esto? Y la respuesta es obvia, porque ¿quién se lo mandó? Entonces, si el ángel está diciendo, tengo buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo, Quiere decir que estas buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo son en ocasión de qué, el ángel lo menciona, en ocasión de qué, de que ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuál es el motivo que llenó de gozo el corazón del ángel y que comunicó esas buenas nuevas? Que nació el Salvador. ¿Me doy a entender? Ahora, si el ángel está contento, el ángel no fue a aparecérsele a cualquier persona, se le aparece a estos pastores por orden de Dios. Quiere decir que si el ángel lleva esta noticia, ¿quién, además de los ángeles, está gozoso porque nació el Salvador? Dios mismo. Dios el Padre estaba gozoso de que llegó el tiempo del nacimiento de su Hijo, y Él comparte su gozo y le manda al ángel, dice, yo quiero que otros se enteren y se alegren con nosotros. Y manda a los ángeles a los pastores y les dice, esta es una noticia que debe de llenar a todo el pueblo de gran alegría. Este pasaje nos enseña que Dios celebró el nacimiento de su Hijo. Los ángeles celebraron el nacimiento de su Hijo. Y digo los ángeles en plural, no solo el ángel, porque si siguen leyendo, en el versículo siguiente dice, versículo 13, repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales. Huestes es ejército, si se refiere a multitud de ángeles, que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Así que no solamente celebró un ángel, sino ¿cuántos ángeles? Multitudes de ángeles. En el cielo, multitudes de ángeles estaban celebrando ¿qué? El nacimiento. ¿Cómo se dice nacimiento en latín? Natividad. Y de esa palabra viene la palabra. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios y los ángeles? ¿Celebrando qué? La Navidad. Estaban celebrando la Navidad. Si Dios no hubiera querido que se celebrara la Navidad, ¿qué necesidad tenía de mandarle la noticia no solo a los ángeles, sino a los pastores? ¿Me doy a entender? Porque ¿qué hacen los pastores cuando reciben la noticia? ¿Qué hacen? Van a buscar al niño. ¿Por qué les da el domicilio? ¿Observaron eso? En la ciudad de David, que era Belén, ellos lo sabían, os ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y si ustedes regresan conmigo, versículo 12, esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en la incubadora del hospital. ¿Eso dice? No, ¿en dónde? ¿Cuáles eran las probabilidades de que encontraran un niño acostado en el comedero de las vacas de una cueva? ¿Cuáles eran las probabilidades? Es obvio, los ángeles están dando salto y seña, decimos nosotros, ¿de dónde iban a encontrar al niño? Una pequeña aldea, no era muy grande, así que no había muchas opciones. Ellos están queriendo que los pastores encuentren al niño. ¿Me doy a entender? Y salen disparados a buscarlo, lo encuentran, porque dicen el 15, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. 18, todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Versículo 20, los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Eso es lo que quería Dios. Que el pueblo, que los más sencillos celebraran el nacimiento de su Hijo y que compartieran las buenas noticias con todo el pueblo y que Jesucristo fuera adorado. ¿Hubo regalos para el niño? No. ¿No hubo regalos? Yo no leí aquí ningún versículo que le hubieran llegado regalos. ¿Verdad? Pero este día no, todavía no llegamos ahí. Ya llegaremos al 6 de enero, dicen los tradicionales, ¿no? Todavía no llegamos a enero. Tampoco la Biblia dice que fue el 6 de enero. No hubo regalos el mero día. Eso es un gusto que nosotros nos damos. No es una obligación, ¿me doy a entender? Entre nosotros y en todo el mundo hay familias que se dan regalos en Navidad y hay familias que no se dan, y cada una tiene la libertad de hacerlo. ¿Deberían los cristianos celebrar de Navidad? No, porque si deberían de celebrarlo, habría un mandamiento que diría, celebraréis la Navidad cada 25 de diciembre o algo así, ¿no? Pero no hay ningún mandamiento que ordene a los cristianos celebrar la Navidad. Solamente hay un ejemplo de cristianos o de creyentes que celebraron la Navidad y por el ejemplo nosotros tenemos la libertad de celebrarlo si así lo queremos. Si no queremos celebrarlo, no pecamos, y si lo celebramos, no pecamos, pero nos parecemos más al modelo bíblico cuando celebramos la Navidad que cuando no la celebramos, porque existe este precedente bíblico. ¿Me doy a entender? Ahora, la fecha es otra cosa. Dependiendo del lugar del mundo donde nos toca nacer, celebramos la fecha de la Navidad en ciertos días. Lo que sí es casi seguro es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y es verdad también que hay un antecedente pagano en esa fecha con relación a la fiesta. Pero hoy en día, en el siglo XXI, no celebramos a ningún dios pagano, ni tampoco es sabio cambiar de fecha, porque sería más confuso cambiar la fecha que dejarla como está y simplemente adorar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted conoce a alguien que no celebra la Navidad, no le juzgue mal, respete la libertad que tiene. Si usted conoce a alguien que celebra la Navidad pero no da regalos, pues no piense que es tacaño, ¿verdad? Cada quien, a veces es envidia, ¿verdad? Para los que gastan mucho en Navidad. No es envidia tal vez. Cada quien tiene esa libertad. Bueno, entonces con respecto a la Navidad, si se debe de celebrar, ya dicho, no se debe de celebrar, se puede celebrar. ¿Me doy a entender? Se puede celebrar. Ahora la pregunta es, ¿feliz Navidad? Porque no solamente decimos Navidad, ahora decimos feliz Navidad. Algunos sinónimos de la palabra feliz son alegre, contento, gozoso, ¿ok? Observen, quiero que observen conmigo una cualidad constante que vamos a ver aquí en el Evangelio de Lucas que giró alrededor del nacimiento de Jesús. ¿Están listos? Vamos a regresarnos a Lucas capítulo 1 si es que traen su Biblia. Quiero que observen conmigo cómo la palabra gozo, la palabra alegría, la palabra regocijo aparecen una y otra vez cada vez que se menciona algo relacionado con el nacimiento de Jesús en estos pasajes. Empiezo con Lucas capítulo 1, versículo 14. Dice la Biblia ahí, Lucas 1, 14. Está hablando el ángel Gabriel con Zacarías. ¿Quién era Zacarías? Me remonto a la historia. Zacarías era un sacerdote judío. Le toca en turno servir al Señor en el templo de Jerusalén. Solo había un templo en toda la nación de Israel. Está Zacarías sirviendo a Dios y se le aparece un ángel mientras lo estaba haciendo. Zacarías era un ancianito, su esposa Elizabeth estaba en la casa esperándolo. Este privilegio de servir en el santuario le tocaba muy pocas veces en su vida a un sacerdote y coincidió que le tocó a Zacarías. Estaba dentro del santuario. Cuando quiero decir el santuario, me refiero al edificio que estaba adentro del templo. El templo era una edificación del tamaño de una cuadra moderna o dos cuadras de grande. Tenía una pared alrededor y salones junto a esa pared, todo alrededor. Luego había una explanada en el centro que se llamaban los atrios o patios. Y después estaba un altar donde ofrecían sacrificios. Y al centro del edificio, pegado hacia atrás, había una estructura alta que tenía dos alas, una larga y una corta. Este se llamaba el santuario, esta parte del templo. ¿Me doy a entender? La primera parte se llamaba el lugar santo y la parte más pequeña, el lugar santísimo. Al lugar santísimo solo entraban una vez al año a ofrecer el resultado de un sacrificio y cada día entraban a cambiar los panes que estaban en el lugar santo en la mañana y en la noche. Le toca a Zacarías entrar al santuario y adentro del santuario se le aparece el ángel Gabriel y le dice: Zacarías, Dios ha escogido tu vida para traer el que va a preparar el camino del Señor. Y aquí está la preparación del nacimiento de Jesús. Este bebé que va a tener tu esposa va a preparar los corazones de mi pueblo, dice el Señor, para que se arrepientan y se preparen para la llegada del Mesías. y le vas a poner por nombre a ese niño que va a ser un varón profeta poderoso. Le vas a poner por nombre, ¿cómo se va a llamar el niño? Juan. Juan, Zacarías es el papá del que nosotros conocemos como Juan el Bautista. ¿Me doy a entender? Antes que alguien me levante la mano y me diga, ¿y por qué no se llamaba Juan el Presbiteriano o Juan el Metodista? Porque tenía que ser Bautista. No, no es Bautista de esos, ¿verdad? Bautista porque él bautizó, ¿verdad?, a la gente. Ok, entonces, cuando el ángel Gabriel le está diciendo a Zacarías la buena noticia, observen una vez más en el versículo 14, le dice, tendrás, ¿qué? Gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Observen tres palabras enfáticas, gozo, alegría, se regocijarán por el nacimiento de este bebé porque va a preparar algo muy grande, más bien a alguien muy grande. De eso dice más adelante el ángel cuando le está diciendo que él va a preparar el camino del Señor. Así que cuando se prepara el nacimiento de Jesús, hubo gozo. Y luego queda María embarazada, siendo virgen. Seguimos ahí en el capítulo 1. Se nos narra cómo concibe por el poder del Espíritu Santo María, que era prima de Elizabeth. Estando ahí embarazada, va a visitar a su prima Elizabeth, que también estaba embarazada, nada más que Elizabeth era una anciana y María era una adolescente. Y dice el versículo en Lucas capítulo 1, el versículo 41, observen conmigo. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, o sea, María llega, entra y dice, buenos días, qué sé yo, saluda pues, saluda a Elizabeth. Dice que cuando Elizabeth oye la salutación de María, el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. ¿Cuál criatura? Juan el Bautista, que estaba en el vientre de Elizabeth. Cuando oye el saludo de María, que acababa de quedar embarazada, pero todavía estaba muy baby, la gestación del Señor Jesús, pero ella llega y en el plano espiritual, en el vientre de Elizabeth, dice el versículo 44, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura, Juan Bautista, saltó, ¿por qué? ¿De miedo? ¿De terror? ¿Qué dice ahí el texto? De alegría. De alegría. El bebé no había nacido y saltó de alegría cuando oyó que la madre del Señor había llegado. Así que no solo se alegró Zacarías cuando recibe la noticia en preparación del nacimiento del Señor, sino que Juan Bautista, en la gestación del Señor Jesús, siendo un bebé no nacido todavía, también salta de alegría en el vientre de su madre Elizabeth. Entonces María, observa el versículo 47, explota en alabanza y empieza a cantar lo que hoy conocemos como el Magnificat. El Magnificat es un himno que María le canta al Señor. Y observe lo que dice en el versículo 47. María dice, desde el 46 dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se, ¿qué? Se regocija en Dios mi Salvador. Una vez más vemos esta palabra, regocijarse. ¿Quién se regocijó? ¿Quién se regocijó? María se regocijó estando embarazada porque se acercaba el nacimiento del Salvador. Y finalmente nace, y como ya leímos en Lucas capítulo 2, cuando nace, el día que nace Jesús, el ángel que le dice a los pastores, volviéndonos a Lucas 2, versículo 10 y 11, que dice ahí, pero el ángel les dijo a los pastores, no teman porque yo les doy nuevas de qué, de gran gozo. ¿Nuevas de qué? De gran gozo, de gran gozo. ¿Por qué? Ahí dice por qué. No solo para ustedes, pastores, estas buenas noticias, este evangelio, porque eso es evangelio, las buenas nuevas, son de gran gozo, no solo de gozo, de gran gozo para todo el pueblo. Y la razón es que les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Si ustedes prestaron atención, cada vez que hemos visto la palabra alegría, gozo, regocijarse, está mencionada en conexión con la palabra salvador o salvación. Se alegraron los pastores. En la preparación de la Navidad se alegró el ángel con Zacarías. En el embarazo, en la gestación del Señor Jesús, previo a la Navidad, se alegró María y Juan el Bautista siendo baby también. Y ahora nace Jesús y se alegran los ángeles, los cielos y los pastores, y buenas noticias para todo el pueblo. Y cuando pasa un tiempo, el último pasaje que voy a leer está en Mateo capítulo 2. Ahora sí vamos a ir a hablar de los sabios de Oriente, de los magos de Oriente, que alguien mencionó hace rato. Mateo 2. Quizás ustedes conocen el relato. Estos hombres, dice el texto, que cuando Jesús nació, Mateo 2:1, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos sabios, preguntando, ¿cuántos sabios dice ahí? ¿Cuántos eran? ¿Tres? ¿Dónde dice tres? Me equivoqué de Biblia. No dice tres, ¿verdad? ¿Cuántos eran? No dice sabios. No era uno. Eran dos o más, ¿verdad? ¿Cuántos? No sabemos. Mi abuelita me dijo que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Pero no, eso no dice en la Biblia, ¿verdad? Pudieron ser tres. Lo que sí es seguro es que eran tres los regalos que le llevaron. ¿Cuáles fueron los regalos? Ahí lo dice, ¿verdad? Ahí lo dice el texto. Si usted se fija, se brinca directamente en Mateo capítulo 2, versículo 11. Al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Y alguien dijo, ¿por qué le regalaron esas cosas? ¿Por qué no eran unos sabios normales? Le llevaron un juguete o algo así, ¿verdad? Un caballito o algo. El oro era el regalo de los reyes. El incienso era lo que se ofrecía en el santuario. Es un simbolismo de que ellos reconocían que el niño era Dios. Y la mirra era una especie que se le untaba a los difuntos. Y estaban anticipando la pasión de Cristo. Pero bueno, el asunto es que vienen los sabios, los magos de Oriente, preguntan, ¿dónde está el rey que ha nacido? Su estrella vimos en el Oriente y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquieta, pero averigua que está en Belén. Y dice el versículo 10, que al ver la estrella donde estaba el niño, dice el 9 que ellos llegaron y la estrella se detuvo donde estaba el niño, y al ver la estrella, ¿qué hicieron? Se regocijaron con muy grande gozo. Toda la historia de Navidad en la Biblia está rodeada del tema del gozo, de la alegría. La forma más bíblica de celebrar la Navidad es con gozo. Por eso, sí hace sentido decirnos, ¿cómo nos decimos en estos días? Feliz Navidad. Ahora la pregunta que yo me hago es, ¿por qué? ¿Por qué la gente debería de estar en feliz? ¿Por qué los cristianos que conocen la Biblia deberían estar alegres en Navidad? ¿Y por qué se alegra la mayoría de la gente en Navidad? La mayoría de la gente se alegra en Navidad porque les dan vacaciones. Porque les dan aguinaldo allá en México. Aguinaldo, para el que no sabe, es que le dan un regalo, una bonificación financiera que se les regala en diciembre. Pero aquí en Estados Unidos no, ¿verdad? A veces le dan regalos, ¿verdad? En algunos empleos. Sí, ay, dice, dígame en cuál para ir a trabajar ahí, ¿verdad? Ok. A veces la gente se alegra en Navidad porque va a ver a sus seres queridos que no ha visto en todo el tiempo. Otros se alegran en Navidad porque van a recibir, ¿qué? Regalos, ¿verdad? Y otros, sinceramente, se alegran en Navidad porque van a dar regalos. Es bonito dar regalos. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría contigo? ¿Podrías decir feliz Navidad si te toca trabajar? Ah, no te dieron vacaciones. Feliz Navidad dices, pues ni tan feliz, me toca trabajar. ¿Podrías decir feliz Navidad si no tuvieras trabajo y no tuvieras dinero para comprar regalos? ¿Qué tal si nadie te da regalos en Navidad? ¿Qué tal si te toca pasártela solo? Yo les aseguro que una de las razones principales por la que mucha gente hasta considera el suicidio en épocas de Navidad es porque se sienten más solos que nunca. Más abandonados, mal correspondidos. Los que ya están orando por su pareja. Ay, yo quiero una novia, un novio. Y no tienen, se entristecen. No es feliz Navidad, dicen. Todavía no. No hay nada de malo en sentirse feliz por las cosas de la vida, por la familia, por tener un buen trabajo, por tener descanso, por tener vacaciones, por dar o recibir regalos. No tiene nada de malo eso. Pero ¿qué tal si no hubiera todo eso? Ninguna de esas cosas fueron el motivo de la alegría de los personajes bíblicos que leímos. ¿O sí? No. La razón por la que todos ellos estuvieron gozosos, ¿cuál fue? Porque nació. Y fíjense cómo la Biblia enfatiza este concepto, el Salvador. Yo quiero animarles a ustedes a que hagan una pausa y consideren de todo corazón y piensen y mediten en su alma cuán importante es para Dios ofrecer salvación, que Él se alegra de eso. Y Él quisiera que nosotros le prestáramos más atención al valor que tiene la salvación, que Él ofrece gratuitamente, que todas las demás cosas que nos puedan hacer felices. Para Dios fue motivo de gran alegría que hubiera la opción de salvación para los seres humanos. Eso le alegra a Dios. En una ocasión Jesucristo, que había reclutado sus primeros discípulos y por primera vez los mandó a predicar de dos en dos a varias aldeas, y les confirió autoridad para sanar a los enfermos, para echar fuera demonios y para predicar el reino de Dios. Y los envió, y cuando ellos regresaron súper contentos de que hasta los demonios se les sujetaban en el nombre de Jesús, el Señor Jesús les dijo a ellos, en Lucas también, capítulo 10, versículo 20, les dijo: no se alegren en que los demonios se les sujetan en mi nombre. Alégrense, imperativo, es una orden que le está dando Jesús. Alégrense de que sus nombres están escritos en los cielos. Según Jesús, lo que debería llenarnos a los cristianos de más alegría que nada en el mundo, ¿saben qué es? La salvación que tenemos a través de Cristo. La salvación. Hoy en día, el mundo no le importa la salvación. Tú invitas a una persona para que oiga de Cristo, de Dios, a la iglesia. Si hay cena, si hay intercambio, a lo mejor vienen. Pero en la mente de la mayoría de las personas, al igual que pasaba en mí, la salvación no es algo que nos interesa mucho. Lo que nos interesa es el aquí y el ahora. Pasarla bien ahorita. Ya veremos eso después, ¿no? Para Dios sí es importante. La salvación de las personas es tan importante que Dios hizo una provisión, hizo una pausa y luego hizo una celebración tan importante por el hecho de que el Salvador estaba naciendo. Y Jesús dijo: no se alegren tanto de que le echan fuera demonios en mi nombre. Hasta un brujo podría hacer eso. Jesús le dice: lo que debería de ser motivo de alegría es que el nombre de ustedes está escrito en el libro de en los cielos. Ahí en los cielos. Eso debería de ser motivo de gran alegría. Lo cierto es que en muchos cristianos no hay alegría. Los cristianos se nos, como decíamos cuando éramos niños, se nos bota la canica. Se nos olvida de qué se trata la Navidad, de qué se trata ser cristiano. Y ya nos dejamos llevar por la corriente y nos entristecemos porque se nos acaba la salud, se nos acaba el trabajo, se nos acaba el dinero, se nos acaban las visitas, se nos acaban los amigos. Y nos sentimos tristes y deprimidos. Se nos van los hijos o hay problemas en la familia, qué sé yo. Ahora, ¿eso significa que no nos vamos a entristecer? Pues somos seres humanos, ¿no? Pero el principal motivo de alegría de un cristiano debería de ser su salvación. Cuando tú concibes y piensas en Dios, ¿cómo te lo imaginas? ¿Contento o amargado? Ya sé que me van a decir contento. Pero lo cierto es que cuando nosotros pensamos en Dios, normalmente asociamos su nombre y su persona con lo más serio, lo más solemne, La ira de Dios también es parte. Pero ¿saben que Dios es alegre? ¿Y cómo lo sabe, pastor? Dirá usted. Por muchas razones. Jesucristo dijo en una parábola un día. Esto está en Mateo capítulo 25. En la parábola que se llama la parábola de los talentos. ¿Cuántos han oído esa parábola? Un señor, un amo, le dio una cantidad de dinero a 3 esclavos. Y les dijo, usen ese dinero para producir ganancia, yo voy y vengo. A uno le dio 10 talentos, a otro 5 y a otro 1. ¿Recuerdan la historia? Cuando él viene y le pide cuentas a los siervos, a los esclavos, le dice, ¿qué hiciste con lo que te di? Uno le dice, me diste 10, yo los invertí y gané otros 10. Y escuchen las palabras de Jesús en Mateo 25, versículo 21. Le dice, bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y oiga lo que va a decir Jesús. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué dijo? ¿Entra en el qué? ¿Sabe qué va a haber en el cielo? Yo creo que va a haber cenas. Va a haber conciertos, va a haber... Porque la Biblia dice, y 2 veces lo dijo Jesucristo, no le dijo, entra en la presencia de tu Señor, entra en el cielo, entra al palacio, le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Para aquellos de ustedes que son medios amargados, les anticipo que en el cielo va a haber gozo. Dios quiere que los cristianos tengan gozo en su vida. No tenemos el tiempo para repasar todas las veces que en el Nuevo Testamento se le ordena a los cristianos alegrarse. En 1 Tesalonicenses 5, 19 dice, estad siempre gozosos. Filipenses 4, 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Entonces quiero terminar con esta pregunta. Muy bien, Luis, está bien. Hubo gozo en Navidad, deberíamos estar contentos por ser salvos. En el cielo vamos a entrar al gozo del Señor y se nos ordena ser gozosos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo estar gozoso cuando tengo tantos problemas? Porque incluso Santiago 1:2 dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Cómo le hace el cristiano para seguir gozoso en esta vida llena de conflictos y de problemas? Miren, hasta la ciencia ha descubierto que hay cosas que nosotros pudiéramos hacer que impactan en nuestro gozo. Escúchenme bien todos ustedes. Dios quiere que sean felices. Dios quiere que sean gozosos. Que seamos, pues. ¿Cómo puedes aumentar tu nivel de gozo? Se ha demostrado que las personas que hacen ejercicio son más felices. Porque se liberan 3 hormonas en su cuerpo, las endorfinas, la dopamina y la oxitocina, que influyen directamente en el estado de ánimo de las personas. También se ha demostrado que la forma en que nosotros nos alimentamos impacta nuestro estado de ánimo. Y por los que no sabían, para los que no son mexicanos, entre los alimentos que producen gozo está el chile. De veras, investiguen. Otra cosa que se ha demostrado científicamente que influye en el estado de ánimo de las personas, que eleva su nivel de gozo, es recibir un masaje o darse abrazos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay órdenes de los apóstoles diciendo a los cristianos, salúdense con un beso santo. El contacto físico es una manera de sentirse contentos. Y algunas esposas están diciendo, qué bueno que lo oyó para que aprenda, dice, ¿verdad? Para que me dé unos masajes. ¿Verdad? Bueno, también a usted, esposa, ¿verdad? El esposo piensa lo mismo, qué bueno, para que sea cariñosa, dice, ¿verdad? Dale un abrazo a tu papá, dale un abrazo a tus hijos, dales un beso. Cosas tan pequeñas pueden influir en el estado de ánimo de personas. Pero escúchenme bien, tú no necesitas ser cristiano para sacar alegría a través de esas cosas. O sí, cualquier persona puede hacer eso. ¿Qué diferencia hace el ser cristiano para tener una vida gozosa con el resto de las personas. La Biblia dice que nosotros somos personas con espíritu, alma y cuerpo. Todas las personas pueden hacer algo en la materia física, como lo que acabo de decir, alimentarse mejor, ejercitarse, o abrazar y darle besos a los que aman, a los que aprecian, para tener más alegría en su vida. Y en el plano del alma, sabemos que controlar nuestra manera de pensar influye en nuestro estado de ánimo. Por eso existen los psicólogos, ¿verdad? Muchas veces tenemos problemas, vamos con el psicólogo, nos sentamos, le pagamos ahí $100 por 45 minutos y le estamos contando nuestros problemas y él dice, oh, sí, no, pues sí, sí, sí, sí. Y luego al final termina la sesión, se levanta la persona y dice, usted psicólogo es lo máximo. Dice, no, no es tanto, pero ya me siento mejor. ¿Qué hizo él? Lo único que hizo fue escucharle, ¿verdad? Hablar con las personas es una manera de poner en orden nuestros pensamientos, más que hablar, que alguien nos escuche, ¿verdad? Eso mejora nuestro estado de ánimo, relacionarnos, saber amar y perdonar, son cosas que podemos hacer en el plano psicológico para tener más alegría. Pero aquí es donde ser cristiano hace toda la diferencia. Cualquier persona puede hacer eso, no necesitas ser cristiano para sentirte más alegre y más feliz. Pero los cristianos tienen dos recursos que el resto del mundo no tiene para vivir el gozo del Señor. Y el primero es la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Porque el fruto del Espíritu es amor y luego gozo, ¿verdad? Gozo, gozo. Y el segundo recurso que tenemos para tener un gozo mayor en nuestra vida, se los voy a leer, Juan capítulo 15. Escuchen las palabras de Jesús. Juan 15. Dice el versículo 11. Escuchen, Juan 15, 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea completo. ¿Captaron el mensaje? Escuche otra vez. ¿Qué tiene el cristiano para tener un gozo completo según este versículo? Dice, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea completo. ¿Qué tiene el cristiano? La palabra de Cristo, la palabra de Dios. ¿Me están siguiendo? Jesucristo dice, yo estas cosas les he dado, estas enseñanzas les di a ustedes que son mis discípulos para que su gozo sea completo. ¿Usted se siente contento? ¿Quiere tener un gozo completo? Escuche mis enseñanzas. Conozca mi palabra, créame. Y luego Él nos ha dado otro recurso espiritual a los cristianos para aumentar nuestro gozo. Ahí mismo en Juan capítulo 16 ahora. Dice el Señor en el versículo, lo estoy buscando. Dice, quizás alguno de ustedes me va a ayudar. Este versículo que dice, no lo encuentro. Dice, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Aquí está en este capítulo. Para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios y la oración para tener una vida gozosa. Conocer la palabra de Dios y orar son fuentes de gozo para el cristiano. 16:24, gracias. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. ¿Cuántos quieren un año lleno de gozo este 2017? ¿Sí? Quizás tú vas a atravesar alguna prueba este año y la depresión va a tocar a tu puerta. La tristeza va a querer arrancar muchas lágrimas de tus ojos. Pero recuerda, aún en las pruebas, Dios quiere que aprendamos a encontrar gozo. Hacer ejercicio te puede ayudar, mejorar tu dieta te puede ayudar, un masajito te puede ayudar. Dice, por eso me caen bien los chinos, dijo uno, ¿verdad? Son buenos para los masajes. Pero tú eres cristiano. O si quieres serlo, Jesucristo quiere que estés lleno de gozo. En otro lugar, aquí también en el Evangelio, Jesús dijo, mi gozo permanezca en ustedes. El cristiano debería ser la persona más gozosa. Y tristemente, hasta se han escuchado de casos de cristianos que se quieren suicidar. No hay nada de malo en sentirse triste y sentir las luchas de la vida, pero tenemos a alguien que nos saca adelante, y es el Señor Jesucristo. Termino diciendo, Jesús dijo, entra en el gozo de tu Señor. ¿Escucharon? Entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras tan lindas no son para todos. No son para todos. Son para los siervos de Cristo. Son para los que se han convertido a Cristo de todo su corazón. Esas son palabras reservadas para los que han nacido de nuevo, para los que creen en Cristo. Y la Biblia dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice 1 de Timoteo capítulo 2, que Dios quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere decirle esas palabras a cada uno de ustedes y a mí, entra en el gozo de tu Señor. Pero si tú quieres escuchar esas palabras el día que Dios te llame, tienes que convertirte a Jesucristo. Tienes que arrepentirte de tus pecados y reconocer que solo Jesucristo salva, es el único salvador, y poner tu confianza en Él. Y después de eso, solo confiar en Él y seguirlo un día a la vez. Conocer su palabra, aprender a orar y seguir a Cristo. Eso es todo. Por la fe, no es por mérito nuestro, es por el mérito de Jesucristo, que nosotros podemos llegar a ser salvos, tener ese gozo que nadie nos arrebate porque nuestro nombre esté escrito en los cielos y un día poder escuchar las palabras del Señor que diga, bien hecha, buena sierva y fiel, bien hecha, buena sierva y fiel, buen hecho, bien siervo y fiel, buen hecho, bien siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Imagínate la dulce voz de Jesús diciéndote, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Tanto sufrir, tantas angustias, tantos pesares, un día se van a acabar. Y en la casa del Padre, con la parábola del hijo pródigo, cuando llega el hijo mayor y oye la música y las danzas y la fiesta en la casa y dice, ¿qué pasó? Es que mi hijo que estaba perdido fue hallado. Gozo en el cielo, en la casa del Padre. Oremos. Señor, qué gozo tener un Salvador, a Cristo el Señor. Somos tan frágiles, tan débiles, que muchas cosas pequeñas nos roban el gozo. Gracias damos por nuestro Señor Jesucristo, que perdona nuestros pecados todos y nos da su Espíritu para llenarnos del gozo del Señor. Aún en las pruebas, aún en los problemas, podemos decir, tengo gozo en mi alma. Señor, oro por los que están deprimidos, oro por las que están tristes, oro por los que se preocupan por el futuro incierto, oro por los que no tienen dinero, oro por los que están en problemas, por los que están enfermos, oro para que todos podamos aferrarnos a la promesa de que Cristo es nuestro Salvador. Y que un día podremos escuchar, entra en el gozo de tu Señor. Concédenos, Señor, enfocar nuestra manera de pensar en todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene virtudes, todo lo que es digno de alabanza, Señor. Porque al pensar así, podremos perseverar en ese gozo que tú nos das, en la confianza, la seguridad de que vamos rumbo al cielo. Si entre nosotros hay personas, aunque tienen dinero, felicidad aparente por su trabajo, su relación, pero no tienen el gozo, de que su nombre esté escrito en el cielo. Hoy es el día de salvación. Hoy tienes que aprovechar el regalo, no mañana, hoy el regalo que Jesús te hace, la oferta. Él, Jesús, viene y hace un intercambio contigo. Te regala salvación y a cambio recibe tus pecados. ¿Qué te parece ese intercambio? Pero tienes que decirle: Jesús, soy un pecador, soy una pecadora. Me arrepiento de todos mis pecados, Jesús. Tú eres el Salvador. Tú eres el Señor. Tú eres Cristo el Señor. Yo pongo mi fe en ti para que me salves tú. Acepto tu regalo de perdón. Yo quiero ser tu siervo. Yo quiero seguirte. Yo quiero servirte. Yo quiero la salvación que tú regalas. Si usted es esa persona que está recibiendo el regalo de la salvación por primera vez, dígale: gracias Dios, gracias Jesús. Señor, oro para que cualquier persona que escucha hoy y responde con fe, tu Espíritu Santo sellándole, haga una transformación genuina y a partir de hoy podamos ver el fruto de la vida nueva que tú impartes en todos los que se vuelven a ti. Gracias, Señor, por habernos concedido una maravillosa temporada. Al final de este año celebramos tu nacimiento y queremos pedirte que nos ayudes a perseverar en el gozo cada día de este año, sin importar lo que venga. En nombre de Jesús, amén.